no es propiamente el caos, el verdadero caos. Es una noción localizada, relativa a la noción de orden cósmico con la que hace juego. El verdadero caos no puede ponerse en el platillo de una balanza, pues sigue siendo por siempre imponderable e inconmensurable. Más bien podría corresponder al centro de la balanza. El símbolo de este no concepto es el punto, no un punto real, sino el punto matemático. Este ser nada o este nada ser es el concepto no conceptual de la no contradicción. Para llevarlo a lo visible, tomando una especie de decisión con respecto a él, estableciendo algo así como el balance interno, hay que recurrir al concepto de gris, al punto gris, punto fatídico entre lo que adviene y lo que muere. Es gris porque no es blanco ni negro, o porque es tan blanco como negro. Es gris porque no está arriba ni abajo, o porque está tan arriba como abajo. Gris porque no es cálido ni frío. Gris porque es un punto no dimensional, punto entre las dimensiones y en su intersección o en los cruces de los caminos. Establecer un punto en el caos es reconocerlo necesariamente gris, en razón de su concentración principal, y conferirle el carácter de centro original, del cual el orden del universo va a brotar e irradiar en todas las dimensiones. Asignar un punto, una virtud central, es hacer de él el lugar de la cosmogénesis. A este advenimiento corresponde la idea de todo comienzo, concepción, soles, irradiación, rotación, explosión, fuegos artificiales, haces de mieses, o mejor, el concepto de óvulo. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Todo bien. Muy bien. Acá, en orden. Bueno, ¿cómo andan allá en sus casas donde estén escuchando? ¡Bien! Somos A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia, una un radio... Un programa espacial. Sí, hoy. Barrial, loco, del espacial, pueblo. Espacial. Estamos... El universo. Cuarta dimensión. Imagínate planetas, estrellas. Puntos no matemáticos, no dimensionales. Un programa de filosofía, arte y coso. Coso. Otras yerbas, dice en el flyer. Bueno, así que estamos inaugurando nuestro eslogan, o como se le diga. Todo eso. También estamos promocionando la nueva aplicación, ¿no? El nuevo botón de Facebook. Nuestro nuevo botón que está en la página. Así que. ¿Cuánto nos costó este nuevo botón, tipo? No sé, pero te ofrecen todo el tiempo promocionar 3, 5 pesos. 75. Sí, sí, no. Son ladri. Además es genial porque te dice, te explica por qué hacerlo. Te dice, vos tenés que hacerlo porque así haces. Que la, tenés que poner cosas cortitas porque la gente en Facebook no le importa leer cosas largas, entonces tiene que ser cosas así, que las leas de toque y te llamen la atención, o sea, te dice cómo generar marketing, cómo generar consumo, clases de marketing, ¿sí? Con Zuckerberg. Sí, es increíble, capo. Bueno, chicos, ¿qué les pareció el texto? Me encantó. ¿Sí? Muy bueno, sí. Muy flashero, tipo, es complicado pensar algo con eso después porque te deja como muy, no sé si entendí o no entendí, tipo, no sé bien, pero es... Bueno, pero acá estamos para eso, ¿no? Por cierto, hoy nos instrumentó Pablo. Hola. Sí, fue increíble, fue mágico. Yo, además, no sé, a mí me latía el corazón a mí porque me cuesta leer, entonces era todo muy, muy mágico. Yo no escuché nada de texto porque estaba tocando. Bueno, está bien, se entiende. Entiendes. Bueno, el texto era de Paul Klee. Es un artista plástico. Creo que es... No sé dónde, no importa. Pero de 1920, de esa época, en Nietzscheano. Y ya hablaban de óvulos. ¿Viste? En realidad, no sé si la traducción, pero es la teoría del... del huevo o lóbulo. O sea, lo que él dice es que el huevo es el cuadro en sí. Que es lo que relata es el proceso de la creación. Cómo el artista llega a crear. Que estamos íntimamente relacionados con la religión porque se trata de eso, todo el tiempo del origen, del cómo crear algo que no existe, siempre basándonos obviamente en lo que ya existe. El caos. El caos. Cómo, que no es, como les decía, no es lo contrario al orden. Viste que es lo que dice al principio, sí. Sino la creación se trata de ordenar un poco ese caos, pero no es lo contrario, sino de sumergirse ahí y generar algo nuevo con eso que está dado. Pero bueno, no sé, se los recomiendo, es para una teoría del arte moderno, de Paul Klee. Yo lo saqué de otro libro que ya lo comenté acá, el concepto de diagrama de Leuze. Es muy capo el chabón. Hoy veníamos hablando de ese. De Deleuze. Sí. Así que bueno, no sé, pasemos a otra cosa porque si no los repudio. Está muy bueno. Y bueno, tenemos muchas cosas para hablar. Como siempre. Muchos temas, cosas muy importantes que nos atañen a todos. Y otras no tanto, pero vamos a hablar igual. Así que nada, hay de todo un poco hoy para el programa de hoy. Desde textos que vamos a leer y bueno, unas noticias que hay que comentar. ¿Qué les parece? ¿Pasamos un temita así dentro? Para mí lo que va es un temita y después. Y arrancamos hacia full. Atacamos bombardeamos con información. Así, pum, pum, pum. A llenar cerebros. Flash informativo. Bueno, Nati, vos sabés. ¿Vos sabés? ¿Algo tranqui? De una, sí. Show Pass. Me encantó, Show Pass. ¿Qué onda esa banda? No, es gran un guitarrista de jazz. Tiene un disco con. ¿Cómo se llama la negra? Era Fichera. Ah, Ella Fichera. Ella Fichera, búsquenlo. Sí. Vamos a la maravillosa sección de Franco con el informe Hoy en la Historia. Franco Baluzzi. ¿Qué tal? Hola, Franco. ¿Todo bien? No, contame. Bueno, no. Hola, a mí nadie, saber de historia. Perdón, a mí nadie me saluda, hace un mes que no vengo y acá nadie me saluda. Sí, bueno, también, aparte de esto, también tenemos a Ezequiel, que volvió a aparecer acá en la radio. No sabemos qué estaba haciendo, se afeitó. Se cortó el pelo. Sí, vino. Está como más, tiene una remera creo que nueva también. Pero no se puso desodorante, así que... no, tiene el olor de siempre. Así que, algo que quieras. ¿Dónde estuviste, Ezequiel? Volvamos con el día en la historia, ¿sí? Dale. Estuve buscando y encontré principalmente tres noticias, pero la que más me llamó la atención y a la que voy a dar énfasis primero es a una rebelión de los Sonderkommandos en el campo de concentración de Auschwitz, un día como hoy, pero en 1944. Bueno, ¿y qué es un Sonderkommando para empezar? Pero ahora lo voy a explicar, ¿verdad? Bueno. Dentro, digamos, del campo de concentración, los nazis, digamos, tenían lo que eran los Sonderkommando, que eran un grupo de judíos que se dedicaba, digamos, a exterminar a los demás judíos. Es decir, los dirigían engañados a las cámaras de gas. Y ahí, bueno, le decían que era una ducha, cosa que era mentira. Y donde los encerraban y aplicaban el gas Ciclón B, que es un gas que mata en minutos. Entonces, una vez que eran exterminados, le sacaban las pertenencias. Tenían que buscar en sus cavidades, por ejemplo, no sé, en el ano o donde fuere, cosas de valor. Le sacaban los dientes. Es decir, un trabajo bastante feo, que producía, digamos, mucho daño psicológico. Además, estos Sonderkommandos lo que tenían era que eran exterminados cada 4 meses. Entonces, este último grupo, al darse cuenta de eso, se decidió liberarse, bueno, y emprender una gran rebelión dentro de lo que fue. Supongo que los gasearon también después, ¿no? No, los mataron a todos. Un grupo igualmente logró escapar y sobrevivieron poquitas personas. Pero ¿cómo se rebelaron? O sea, ¿qué hicieron? Se sabía, digamos, se estaba comentando que los iban a matar en masa. Y bueno, dentro de lo que era la cámara de gas, ahí asesinaron a un grupo de oficiales de las SS y armados con palos, con piedras, con lo que tenían a mano, o aún muchos con los puños. Y sacaron las armas que tenían los oficiales y empezaron, bueno, a enfrentarse contra los nazis. Abrió una brecha, prendieron fuego el campo de exterminio y huyeron a los bosques. Igual la mayoría fueron exterminados, solamente un grupo muy, muy reducido logró escapar. No sabía todo eso. Fue el único, digamos, grupo que... La única rebelión registrada que hay dentro de este campo de Auschwitz. Y igual también había una peli muy buena sobre esto, que fue estrenada en el Festival de Cannes el año pasado, creo que se llama Les Fils de Saúl, sería traducida Los Hijos de Saúl, que narra muy bien y con mucho detalle cómo los fue... Los 90, con Menem, ¿no? Cómo fue la vida, cómo era la vida de los prisioneros y el trato que recibían. Es una obra muy buena para ver. ¿Vos la viste? Sí. Entonces está certificado. Está muy buena. ¿Alguna preguntita? Y vos, Fede, tenés cara de que tienes una preguntita. No, pero no tengo ninguna pregunta. Estamos muy cerca hoy, Fede. Hoy estamos compartiendo micrófono. Cerca, con contacto corporal, no sé. Se nos chocan los auriculares, es medio gracioso. Hacen sonido. No, no vi la película. Pero... ¿Tenés algo para hacer este fin de semana? No. Tengo la película. No, no lo voy a hacer. Tampoco. Me da mucha impresión. Lo que iba a comentar es... O sea, relacionado al nazismo. Algo que descubrí hace poco. Que uno como que se hace la idea de que los alemanes eran unos antisemitas. ¿No? Y bueno, y se aprovechó de eso, Giro, como creó eso, una cosa así, ¿no? Como, y desde los nazis, que los alemanes fueron antisemitas, o un montón de ideas que nos salen, ¿no? Pero la verdad es que los judíos, ya desde mucho antes, desde incluso antes de la Primera Guerra Mundial, eran perseguidos en toda Europa, y... 3.000 antes de Cristo en Egipto también. Bueno, sí, pero como que en Europa no los querían hace bastante... Y los venían persiguiendo al punto de que la mayor concentración de judíos estaba en Polonia. Y justamente había 4 millones de judíos, y tal vez más, me parece, para ese momento, de población judía en Polonia, que es donde estuvo el principal campo de concentración. Pero no porque ahí vivían por alguna razón en particular de les gustaba Polonia, sino que estaban en Polonia porque en el resto de los países de Europa ya los habían, se habían tenido que ir porque los mataban. En España los mataban porque, como los españoles se habían emancipado de los moros para el 1400 y algo, y imagínense que desde esa época, o sea, desde el siglo XV, ya los perseguían porque los asociaban con los árabes, que eran los enemigos de la corona, y después iban a Francia, y en Francia también los perseguían, y de ahí se iban a Alemania, y así hasta que llegaban a Rusia, y en Rusia tampoco los querían. Hay y también una explicación histórica de esa persecución, y claro, no digas que Hitler se levantó de un día. Y claro, también los persiguieron en América, con lo que fue la Santa Inquisición, que muchos vinieron para América desde Portugal o, bueno, de España, y los seguían persiguiendo acá. Claro, en todas partes, o sea, no los querían. Y cuando se fundó el partido nazi, o sea, cuando Hitler tomó la posta y empezó a ganarse a la gente no lo seguía por ser antisemita. Era un detalle menor eso, porque casi todos los partidos eran antisemitas en ese momento. O sea, el nazismo era un partido antisemita, pero uno más de varios que lo eran. Digamos, la Iglesia Católica obviamente estaba re en contra de los judíos. Entonces no es como que la gente empezó a seguir a Hitler por eso. Lo seguían por otras razones, por otras promesas que él hacía, pero no era la razón especial por la que llegó al poder y a tener el apoyo de la gente, Hitler. Y nada, eso, un detalle, porque a veces desde el sentido común a mí me sale, ah, mirá, cómo esta gente estaba re loca, o sea, vino un chabón y dijo que la culpa de todos los problemas de Alemania la tenían los judíos y dijeron que sí, y no, no era así, sino que ya existía de antes. Claro, y también un ese poco antisemitismo. El tema de eso es lo que te venden los medios hegemónicos o lo que te enseñan en la escuela, o por lo menos en la mayoría de los medios que uno consume. No, no sé si a mí me enseñaron eso. Va, no sé de dónde saqué esa idea, pero sí, las películas, bueno, los documentales, todo eso. ¿Y tenés sí más información de los de hoy en la historia? Sí, pero pará que tomo aire. No, bueno, perdón. No. Sí, había bueno, otro más que me llamó la atención, que es más que nada un aniversario. Hoy, digamos, sería el cumpleaños del padre Carlos Mujica, un ícono, digamos, de lo que fueron los curas del tercer mundo de acá, sacerdotes, perdón, tercer mundo, en Argentina, bueno, y también en todo lo que es Sudamérica, de América Latina. Asesinado por la AAA. Exacto. Acá a pocas cuadras. En Villalobro, creo que fue, en Celada, en una parroquia, la parroquia de San Francisco. Una que está ahí en Celada, para entre Homero y White. Exacto, se dice que el que lo mató fue el mismo Almirón, el digamos el jefe de la AAA o quien la comandaba. Justo, y hace dos días fue lo que pasó del padre que lo colgaron, que denunció los traficantes, ¿sí? Sí, que venía llevando también una lucha muy importante, denunciando en los medios. Uh-huh. Y apareció en teoría suicidado. Sí, en teoría. Es algo, bueno, no se suicidó, es la verdad. Aunque no se pueda probar, todos sabemos que uno se suicidó y yo creo que sí se puede probar. Sí, se puede probar, obviamente, pero es decir, digo, ¿quién se cuelga? es muy raro. Claro. Pero además que es pecado colgarse, chicos. Nada, eso por ahí se puede dar un análisis o verlo. Digamos, a Mujica lo mató la AAA, una fuerza del Estado, no sé si se dice para policial, para o estatal, paramilitar, un paraestatal, sí, o como sea. Y hoy en día el narcotráfico es otro estado. No, o sea, en parte hay arreglos con los gobiernos de turno, locales y demás, pero ya constituyen casi un estado propio, una fuerza propia, autónoma, y que puede meter y sacar gobernantes o gobernadores. Y de hecho ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades. E incluso cuántos de ellos llegan a estar en el poder y disfrazados, ¿no? Pero nada, o sea, Es tremendo. Da como mucha impresión. Sí, no sé. Es un negocio muy, muy fuerte. Y que, bueno, viene creciendo hace más o menos del último siglo, que fue el siglo XX, y al día de hoy que se hace cada vez más fuerte. De antes. La guerra, pero del opio que fueron. Sí, eso, digamos, fue en Asia. Yo me refería más que nada a lo que era acá en América y el lado occidental. Bueno, ¿y qué más tenés? ¿Otra cosa? Y después tenía un dato más que era más que nada para curiosar, que era sobre unos asesinatos en serie que tuvieron lugar en... Hoy es todo muerte. No, pero hoy es muy divertida. En el lago Bodom, la primavera. En Finlandia, o Islandia, no sé, un país ahí que limita, bueno, con Rusia. ¿Finlandia o Finlandia? Hay una diferencia de bastantes... ¿Cuáles eran? Finlandia. ¿Finlandia o cuál era el otro? No, Islandia es una isla que... Claro, Islandia no tiene nada que ver. Bjork. Son dos fríos y nadie los conoce, no importa. Son lindos esos lugares. Sí, son lindos, pero todo frío. Yo cuando busco fotos en internet, nada más salen cosas lindas, así que debe ser la realidad, ¿no? En Finlandia, que eran, digamos, un grupo de adolescentes que fue a un lago a acampar y aparecieron muertos a las pocas horas. Y nunca apareció el asesino. Re de película, tipo. Sí, sí, de hecho hay películas sobre esto. De hecho creo que me suena eso, que lo habré leído en algún lugar hace poco. Pero es como un dato muy raro, tipo, había un montón de sospechosos, incluso un pibe que sobrevivió. Y al final varias personas, digamos, como que confesaron el crimen. Uno antes de morir se sabía que tipo tenía problemas mentales. Dijo, sí, yo fui asesino. Y después se murió. Y también otro más que era sospechoso también, tipo como que hizo una carta de confesión y desapareció. Y así como cosas raras. Ante la fama que tuvo, todos querían ser los autores, capaz. Claro. Bueno, entonces esa era la sección de historia con Franco. Sí, así que ya saben, chicos, hoy en la historia murió mucha gente, así que pueden seguir viviendo tranquilos, porque... No, igual lo de Mujica era que nacía hoy. Ah, bueno, pero está muerto Mujica, así que... Sí, bueno, qué sé yo, Gandhi está muerto. Y lo mataron, así que... Bueno, no tengan cuidado ahí afuera. Hoy también se cumple de Vladimir Putin, el listo, presidente ruso. Ya fue todo, ¿no? Vamos a escuchar una canción para desconstructurar. ¿Qué? ¿Desconstructurar? Sarcastic Sagittarius. Airplanes in your window, I don't wanna break your confidence. Spying for a look-see that blow my mouth wrestling with the sound of happy men. I'll gladly not harbor your boats, knowing that in a house of resentment nothing grows. This unlikely pair, this unlikable prune, it's a cream puff wedding up to underachievers, and Nancy boys are bound, waiting on the weather. In the sleeping house, where we're at arm's length and at least two words apart. Sees a Sally on your toes, makes a better breakfast, I know, where your sweets and scenery sleep. Those moving words dressing up, I've got a pretty good idea who I'm standing on. I'll gladly not follow your voice, maybe a phrase or two. This unlikely pair, this unlikable, a cream puff wedding up to underachievers, and Nancy boys are bound, waiting on the weather to settle down. Que en vez de estar estudiando apicultura sos como estos delincuentes, míralos. delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría. ¡Míralos! A vos, yo no voy a vivir tranquilo. A vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, Pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermito? Te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bueno, bueno, sáquenmela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Hay una cosa que, mientras se tiene necesidad de ella, más se rechaza. Y ella es un consejo. Escuchado de mala gana por quien más tiene necesidad de él. Esto es por los ignorantes. Está bueno, Cortito y al pie. ¿Quién escribió eso? ¿De quién es? Leonardo da Vinci. Ah, mirá. Pensamiento se llama. Sí, escritor, inventor, un genio. Para, ¿cómo es? Vos leelo de nuevo. Sí, un segundito. Lo leo más despacio. Vale. Después escuchalo. ¿Eh? Agarrá el programa, escuchalo. Y pongo pausa en ese justo momento. Claro. No, dice, hay una cosa que, mientras se tiene necesidad de ella, más se rechaza. Se rechaza. Y es un consejo. Escuchado de mala gana por quien más tiene necesidad de él. Esto es por los ignorantes. Leonardo da Vinci, pensamientos. Ahí va. Ahí está. Ahí lo ¿qué me decís? Muy bueno, ¿eh? Es difícil pedir consejos a veces, pedir ayuda. Mira, la verdad que es muy complicado. La soberbia. El orgullo, sí. Sí. Te voy a hacer un comentario un tanto filosófico de algo que decía Hobbes cuando hablaba de la sabiduría. Porque no sé si, es un programa de arte. Filosofía y yerba, yerba, lo que sea. Él cuando hablaba de la sabiduría, él dice todos los hombres, o sea, él, imagínense un contractualista de la época de cuando arrancaba la ilustración. Bueno, pero él dice los hombres son todos libres iguales. Nadie te entiende, Fede. Bueno, no importa. Él parte de este supuesto, Hobbes. Los hombres son libres iguales. ¿Por qué son iguales? Porque dice, no, pero poner algunos que son más gordos, más flacos, más altos, más bajos, más fuertes, más débiles. Dice, no importa, eso es muy superfluo. Porque incluso si hay uno que es Mike Tyson, entre 10 lo pueden matar igual mientras duerme, ponele. No es como que por ser más fuerte es invencible. Y sobre la inteligencia y sobre la sabiduría, lo que él dice es, ¿por qué son todos iguales? ¿O por qué está bien distribuida la sabiduría? Y no es que hay unos que saben más que otros. Porque la sabiduría está distribuida de tal manera que cada hombre piensa que es el más inteligente del resto. O sea, cada uno se siente como que sabe más que cualquier otro. Y por eso, por ejemplo, cada vez que alguien le cuenta un problema a un amigo, lo primero que hace la otra persona es darle un consejo. No, no te lo van a pedir. A mí vos me podés contar algo y nomás me lo querés contar, te querés descargar. Yo igual te voy a dar un consejo, aunque no me lo pidas, porque quiero darte mi opinión. Pero a la vez vos sos el que más sabe, porque cada uno sabe más que cualquiera de los demás. Entonces mi consejo te lo vas a pasar por el culo y vas a hacer lo que se te cante a vos. Y no te va a importar, y te pueden dar miles de consejos, pero vos sos el más inteligente y no los necesitás. Y a la vez, si alguien te cuenta un problema, vos le vas a dar un consejo, ¿entendés? Bueno, eso decía más o menos Hobbes, en palabras más lindas, ¿no? Tenía clara, Hobbes. Sí, no sé, pero eso me causó mucha gracia cuando lo leí. Obviamente palabras más sutiles usa y todo, pero después está muy bueno eso. En relación con los consejos. Sí. Pero sí, están buenos los consejos. Oh, y tenemos bueno. acá dos personas, sí, sí. dos invitados. Bueno. ¿Ah, sí? Sí, uno que es. No, uno no es invitado. Uno hacía un mes que no venía, así que lo tomamos como invitado. Por hoy sí. Por hoy. Pero bueno, hoy va a ser otro entrevistado, así que ¿ah, sí? podés contar, sí. Bueno, está bien. Sabés qué pasa. Podés presentarte. Hola. No sé. Nombre, ocupación. Me llamo Ezequiel y no sé qué hago. No sé quién soy. Bueno, Chiqui, ¿cómo andas? Muy bien, contento de estar de nuevo y esta vez puntual. Sí. Esta vez puntual, puntualísimo. Tiempo y forma, prolija sí. las cosas. Pelito cortado también. Todo, afeitado, todo. Bueno, estamos con Ezequiel. Eso ya lo dijimos. Parte. Sí, pero hay que presentar con nombre y apellido, queda más lindo. Ezequiel Moscovich y Jorge Falcone, alias el Chiqui, que nos van a contar de una experiencia que desarrollaron durante el mes de septiembre, que se llamó Septiembre de Lucha, el futuro es nuestro. Y bueno, ahora les vamos a ir preguntando, nos van a ir contando bien cómo fue la experiencia, de qué se trató, principalmente, o sea, el fin, cómo lo llevaron, pero quiero que me cuenten ustedes, así que pueden ir arrancando. Perfecto. Como contábamos en algún momento, el ciclo de debates un poco tenía la idea de, a los 40 años de Noche de los Lápices, poner en debate algunos temas que creímos que había que poner en debate, charlando con el Chiqui y nada, nos embarcamos en un periplo de todo el mes, que por eso no he venido a la radio, que nos llevó por varias escuelas de la capital, del conurbano, e incluso a Córdoba. Yo no fui a Córdoba, pero sí, el Chiqui ha ido a Córdoba con otros compañeros, que un poco tenían este fin, ¿no? Ir debatiendo distintas cosas y poniendo en juego algunos debates que creíamos pendientes, pero con la idea de que eso se transforme en una acción, digamos, que no sea solo debatir porque sí, sino que además, atravesado por la marcha de Noche de Lápices, por la Belgrano que estuvo tomada, por un montón de corte de calle, un montón de quilombo que hicieron los secundarios, y que nada, fue una experiencia interesante. Sí, sí, ya lo creo. Desde hace prácticamente 30 años siempre recibía invitaciones todos los septiembre de la juventud en general y del estudiantado en particular, pero en número de dos o tres colegios, ponele. Nunca había recibido una oferta tan sistemática como la que hizo este año la coordinadora de estudiantes de base, y me pareció que a los 40 años de la Noche de los Lápices, habiendo cambiado un poco el aire político en nuestro país, valía la pena tirar un tronquito al río y acompañarlo como para ver cómo estaban los tantos con los pibes, cómo estaba el nivel de conciencia y organización gremial de los estudiantes. Y nosotros convocamos las redes sociales con dos ideas y sometimos a debate otras dos. En las redes sociales convocamos diciendo, anotate una victoria, en el sentido de entender que uno de los propósitos de la dictadura oligárquico-militar genocida fue dinamitar los puentes de experiencia entre mi generación, la del 70, y la de ustedes o lo de los más jóvenes. Y el otro fue el desaparecido 30.001, asignándole ese rol simbólico al pensamiento crítico, desde la idea de que se ha dinamitado la capacidad asociativa en los pibes, la capacidad de deducción, y se ha deshistorizado una serie de cosas. Para muchos, haber visto la película de Héctor Olivera supone interpretar el acontecimiento llamado La Noche de los Lápices como un love story del horror, y no mucho más que eso. Entonces nos encontramos con desniveles de conciencia y organización. Para un sobreviviente del genocidio se nota que pasó un tsunami entre aquel periodo y esta circunstancia, pero también se nota una enorme voluntad de organización, una gran conciencia del rol que juegan los centros de estudiantes, y algo sumamente alentador, en muchos casos, un acompañamiento básicamente, si no de las autoridades, por lo menos del claustro docente, bastante significativo. En algunos casos, de algunas charlas, poniendo el cuerpo ahí in situ, ¿no? Y participando, instando a los pibes. Nos pasó en un colegio de San Justo donde no había todavía centro de estudiantes, que era el claustro docente el que más peleaba, acicateando a los pibes para que se organizaran. Sí, no. Como decía, muchas experiencias disímiles de escuelas que quizá, bueno, nos tocó estar en la Belgrano cuando estaba tomada, que fue... como... Uy, la puta. como un punto de comparación, y en esta escuela que todavía los pibes no estaban organizados o mucho no estaban interesados, y los profesores les decían: loco, si no te organizás la vas a comer, y los incitaban a eso, ¿no? Sí, eso pasa mucho en un montón de secundarios en el que cursamos con Franco, por ejemplo. Muchas veces los profesores metiendo mano para que los pibes se organicen porque... No surgía solo. Claro, o sea, o tal vez surgía, pero daban ese apoyo a algunos, uh-huh. y medio de forma hasta clandestina, porque andá que se enteren los directivos, claro, de cosas. Claro. Entonces, en a veces nos dijeron, sí. Se cuidan mucho eso los docentes, de que no quieren que se involucren con el centro de estudiantes o con... No sé, cosas por el estilo, como no, sí. Llevar política está mal, y se crea como una cierta ruptura entre el debate que puede darse entre estudiantes y docentes. Y entonces quedan los estudiantes por su cuenta en el centro de estudiantes, los docentes por su lado formando algún grupo gremial o algún grupo que haga alguna suerte de contra al poder que hay en la misma escuela. Caso particular donde estábamos nosotros. Pero... Hay como una remanencia en el claustro docente y en algunas autoridades de ciertas secuelas de las políticas de escarmiento. Claro, ¿no? Claro. Como desaliento a algunas actividades, sí. O abrir un paréntesis. Nos pasó en 3 de febrero, creo que fue, que una directora muy sobreactuada nos cortó el mambo de arranque cuando se estaba empezando a calentar la cosa y empezaba el intercambio, diciendo que había un desconocido en el salón de acto filmando a los pibes y que temía que los pudieran escrachar en las redes sociales. Después me pidió disculpa y todo eso, pero los pibes se quedaron mal. Y por ahí la experiencia más desagradable fue en el Fernando Fader, que el propio viernes 16 de septiembre a la mañana les cortaron el rostro a los pibes y tuvimos que hacer una ronda de alrededor de un centenar de personas en la puerta, sobre la acera, ¿no? Se hizo el debate allí. Pero lo de la 3 de febrero, el chabón que se estaba filmando, ¿no podían sacarlo y seguir? No fue lo que se hizo, se prefirió, ¿cómo se llama?, cortar el rollo. Los pibes después se acercaron con nosotros, se quedaron un rato más, nos pidieron una entrevista para el programa Jóvenes y Memoria, o sea, se quedaron con las ganas de profundizar. Pasó algo parecido, pero no necesariamente atribuible a una cuestión de exceso de precaución o de terror, en el Volta, donde se había dicho de que iban a incentivar el intercambio, y yo siempre hacía una pequeña introducción con dos provocaciones que eran, en primera instancia, que la memoria, al igual que las finanzas, es un capital en disputa, que de acuerdo a qué bloque social se imponga sobre el otro, puede ser una memoria progresista o una memoria reaccionaria, como estamos viendo ahora con todo el tema del revival de la guerra sucia, de los excesos en la lucha contra la insurgencia. Sí. O sea, un poco dando a entender que no había caído ni cara ni seca esa moneda y que la teníamos que pelear. Y la otra provocación era la idea de diferenciar los contextos de la lucha de los 70 de ahora, hablando un poco de las sociedades del escarmiento, donde se nos sojuzgaba desde la represión feroz y desatada, y estas sociedades del control, donde lo mediático juega un rol tan definitivo que un acontecimiento multitudinario masivo en un espacio público, con solo hecho de cerrar el grifo, la mitad más uno del país no se entera que eso sucedió, carece de entidad. Ahora, igual es contradictorio, porque más que hoy en día más que nunca es la posibilidad de a partir de redes sociales o instancias de radio, como es la Retaguardia, más democráticas, más de base, supongo que tendría que ser más fácil llegar a otros puntos donde la gente tal vez no le llega la información, pero sin embargo estos tipos siguen teniendo el control. Sí, de una comunicación vertical, aclaremos eso. En el Encuentro de los Pueblos del 2 de diciembre, del que me tocó participar en la Comisión de Medios Alternativos con la RNMA, lo que se dijo es: hemos perdido espacios a partir del advenimiento del nuevo gobierno en la comunicación vertical. Antes había algunas filtraciones en los grandes medios masivos. Ahora vamos a tener que volcarnos a este espacio que describís, horizontal, de la comunicación pueblo-pueblo, que es la blogósfera, el streaming, todo eso. Y te interrumpo, sí. Volcándose a estos espacios cuando no lo censuran, como pasó varias veces, o cuando no entra alguna patota a romper las cosas, como pasó en el Tiempo. No, Me estoy confundiendo, pero no tengo el nombre. Pero pasó hace poco que en un... Antena Negra TV, pues. Claro, también caso, ahí decomisaron los... que entraron y sí, sacan sí. las cosas. No, en tiempo argentino también pasó, ¿no? ¿En tiempo argentino fue? Sí. Sí, bueno, ahí ni hablar. Como que también cuando se crea un poco estos focos seguro, de alternativos, reacciona la ahí reaccionan también. Sí, sí, claro, o sea, claro. No se queda. Depende del alcance que tenga. Ellos juegan a que estos medios de comunicación, como en el que estamos ahora, tengan un alcance y una incidencia relativa. Si nosotros nos organizamos como para que la viralización de estas voces sea de alto impacto, bueno, van a empezar a cerrar el grifo. Pero de lo que tratamos de dejar en claro con respecto a la comunicación en el siglo XXI es que, ya sabemos, la información es poder y hoy por hoy el que desclasifica atenta contra el capitalismo global. Julian Assange no puede salir en Londres ni a dar una vuelta a manzana porque lo chupan. Eric Snowden no puede salir de Rusia porque pasaría lo mismo. Acá el que desclasifica información rompe las reglas de juego, que son las reglas de juego del siglo XXI. Si ellos deciden, vos no existís. Por eso es tan importante la comunicación horizontal. Y sobre eso también hablamos. Puede ser que en algunos casos, los menos, haya intimidado a alguna autoridad. En este caso del Volta, bueno, cuando yo terminé de hacer la intro y esperaba la primera, segunda pregunta, sonó el timbre del recreo y bueno, tenemos un tiempo justo, muchas gracias por venir, pa, pa, pa. Pero no fue el signo de la mayoría de los casos, ¿no? Donde también nobleza obliga, debo reconocer, niveles de organización altamente estimulantes y auspiciosos, básicamente en los colegios de arte, como puede ser el Irurtia, el Manuel Belgrano, el Cerámica, el de teatro Nini Marshall. El Esnaola de Música. El Esnaola de Música, absolutamente. Cambia mucho, el, ¿no? El Jorge Don. Sí, sí, sí, sí. Con una militancia muy consciente de su lugar, inclusive de los riesgos que corre jugando ese rol, ¿no? En este momento donde todavía al shock económico que se le está aplicando al pueblo no le ha correspondido el shock represivo que algunos tememos que puede estar tramándose. Veremos qué pasa si se sigue ninguneando los reclamos de la Confederación General del Trabajo hacia diciembre, que es el mes crítico por excelencia en los momentos de crisis, donde todas las organizaciones sociales hacen fila en la puerta de los supermercados, de los Walmart. Veremos cómo llega. Yo creo que el gobierno no come vidrio y que algo van a inventar, pero digo, es una situación crítica. Bueno, y tenía unas preguntas, o sea, ya sabiendo cómo era el entorno en el que estaban y la situación más o menos con sus matices en las distintas escuelas, un poco qué conclusiones pueden sacar de lo que fue la experiencia, qué resultados vieron, siendo, calculo, debates y charlas que no eran muy extensos, que tampoco fue algo sistemático de, bueno, vamos en varias clases por semana, no, sino que eran reuniones que hacían a lo mejor en un par de horas, pero si vieron resultados o algún comentario después o algo como una conclusión, un resultado que hayan podido sacar. No, creo que sí hubo un interesante... Nada, un poco también no está cerrado todavía el tema porque tenemos un encuentro en pie ahora para el 22 de octubre en el que la idea es que participen todas esas escuelas. Pero sí creo que hubo, por lo menos en la marcha del 16, o sea, estaba la bandera del ciclo de debates, marcharon muchos pies atrás de esa bandera. Y la marcha la cerraron Nora Cortiñas y el compañero acá presente. Y los pies como que lo conocían y decían... como que nada, lo como que había un saldo. Un saldo que no estaba prevista. Claro, que salió de la nada y fue como bueno. Coronó todo ese esfuerzo. Claro, ¿no? Digamos que hubo... Lo que quiero decir es que ahí se vio que algo habíamos hecho, digamos, como que un poco sí, habíamos movido. En la movido. Mayoría de los casos hubo una enorme expectativa y un gran flujo afectivo, que no es joda eso, ¿no? Uh-huh. Más allá de los disparadores que yo planteé como provocación, cabe destacar que de acuerdo a los niveles que había, donde había mayor ingenuidad o algo por el estilo, por ahí las preguntas tenían que ver con qué grado de verosimilitud tiene la película de Héctor Olivera en relación a la realidad, cómo lo vivieron ustedes, los protagonistas directos y todo esto. Y en otros casos, como me acuerdo que el Esnaola, ya me preguntaban quién financió el Plan Cóndor, qué se esconde detrás de la política de Macri, cuál es su propósito. O sea, preguntas mucho más finas y de pibes muy polenta, ¿no? Que te llevaban a un terreno donde aparecía como que el director de la Escuela Media 5 de Flores, que fue creo que el último acontecimiento, que fue, el último establecimiento que fuimos, me verdugueaba al final porque no le pegué más a Macri, ponele. Y había una auditoría en ese momento. Mientras yo estaba dando la charla, había una auditoría del Ministerio de Educación ahí dando vuelta. En la misma escuela. En el contexto de todo este periplo tan intensivo que hicimos, Esteban Bullrich tuvo justamente en el sur la pésima idea de plantear el desarrollo del plan educativo como comparación con la conquista del desierto. Sí, sí. Así que eso también nos dio pasto argumental para debatirlo en los colegios. Un desastre lo de Bullrich. Totalmente. Bueno, y les quería preguntar más para ir cerrando, si, no sé, me habían dicho que tenían algunas anécdotas, no sé si ya muchas las escuchamos, si queda alguna más que quieran contar. Es más divertido que las cuentes vos algunas. ¿Ah, sí? Si no, yo te doy el pie. Íbamos a la escuela de San Justo en auto, de un compañero que puso el auto para llevarnos, y teníamos mal la rueda, entonces tuvimos que parar en el Auchan, que ahora es un Walmart que está ahí justo en la rotonda de Crovara y Camino de Cintura, en una gomería que hay ahí. Y nos pusimos a hablar de, justo a ese lado del cuartel de la tablada, nos pusimos a hablar de la toma de la tablada, etcétera, de eso que se dice, si borrean Merlo la servicio, no sé qué. Ahí hablando de nada, comentándolo porque estábamos ahí. Y después vamos a la escuela y nada, se acerca un docente y contalo vos que. Sí, un docente que se nos había presentado, y no lo pongo en duda, como un gran tipo y un tipo que podía trabajar con población marginal conflictiva, ¿no? Manteniendo una distancia en el trato de usted, y con toda una normativa que los pibes, que eran medio desacatados, aparentemente se bancaban y tenían mucha adhesión con este colega. Y cuando termina la charla, en algunas charlas yo, a demanda de los pibes, explicitaba la adscripción política completa mía y de María Claudia a organizaciones revolucionarias de aquella época, ¿no? El caso nuestro de Montonero. Bueno, y este compañero vino sigilosamente cuando estábamos desconcentrando a preguntarme qué opinaba justamente del movimiento Todos por la Patria, que había hecho el cuartelazo de la tablada. Yo le di una opinión de que me merecía reserva, me parecía fuera de contexto, que no me había cerrado el sentido de la oportunidad. Y él me dice, me lo temía, sí, la verdad que una cagada. No sabés lo que nos costó rechazarlos esos muchachos. Yo estuve haciendo el aguante en el cuartel como reservista y yo me caí de orto porque me lo decía con una naturalidad que en otro momento hubiera sido pasmoso, ¿no? El tipo había estado reconquistando el cuartel desde las Fuerzas Armadas como reservista, no es que era un militar profesional ni mucho menos, pero anécdotas de ese tipo fueron significativas. Después otras de otro tenor, como por ejemplo en el Esnaola. Me saludó el hijo de Vita Escardó, que es la actriz que interpretó a mi hermana en la película Noche de los Lápices, y que había estado días antes hablando de esa experiencia y recomendando que me pidieran que dijera algún texto poético sobre mi hermana, con lo cual yo, desavisado, me pidieron ahí, por suerte tenía un libro a mano y se lo dije, y ellos lo grabaron y lo pusieron online. Y tuvimos también en muchos casos experiencias comunicacionales interesantes, como el caso del el colegio Rumania, que Eva, la profesora de comunicación social, instó a sus chicos a grabar un programa que se emitió exitosamente el martes pasado, y me pidió por WhatsApp que salude a sus amigos Fernando y María Eugenia, cosa que estoy haciendo en este preciso momento y mandándoles un cálido abrazo, pues si no me va a retar. Bueno, le mandamos todos un saludo. Me quedé con la experiencia de quien estuvo como reservista, que, no sé, te saca un poco de las casillas, decís, bueno, este es un milico, y de repente ves que está haciendo un trabajo, no sé si decirlo territorial, pero está haciendo algo con chicos marginales, les está dando una formación que no, tal vez no tendrían oportunidad. Eso me parece. Esas paradojas. Increíble, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Sí, sí. Así que bueno, ¿quieren decir algo más? No, después hubo otra anécdota más feliz, que fue en la escuela de Lanús. Que caímos justo el día de la primavera o el día anterior, no me acuerdo, y nos recibieron una chica con flores en la cabeza, que le terminó regalando una torta al chiqui, no sé, estábamos, o sea, estábamos, claro, caímos en el mejor estilo teenager. Claro. Todo lleno de flores, de póster, con marcador. Y comida, y no sé, torta frita, no sé, de todo había. Qué rico. y, nada, ese fue más divertido. Se sí, pegaron sí, un atracón con el picnic de los... Fue donada la torta, confieso. Qué gratificante, ¿no? Que sí, haya interés definitivamente por parte de la juventud. Sí, sí, sí. Cuando eso, en los 90 y se neutralizó tanto. Una gran expectativa por un tema abierto que uno a veces tiende a pensar de que más se puede agregar sobre ese acontecimiento que ha merecido un ensayo, que ha merecido una película, que bueno, ahora no sé si no, creo que no haberlo comentado en el programa la última vez que vine, aparece creo que en noviembre, editado por la editorial Nuestra América, un libro del periodista egresado de la Universidad Nacional de las Madres, Leonardo Marcote, sobre la biografía de mi hermano. Una investigación que le llevó 10 años, donde yo me enteré de montones de cosas de María Claudia que no sabía, que se va a llamar María Claudia Falcone, el peronismo revolucionario en bachillerato de los 70. Lo comento porque puede ser, digo, ratificando este interés que se vio, en algunos casos lo pude decir, y aprovecho acá para decirlo porque seguramente va a ser un material que va a tener menos ingenuidad que la que tuvo en su contexto la película y va a profundizar mucho más cosas, ¿no? Con sí, mucho más información. Y la última anécdota cortita, los chicos de las chicas que de hecho de la Belgrano, que estaba tomada, hicieron una xilografía de María Claudia que después se la regalaron a Chiqui y la llevamos por los colegios que quedaban. También esa, como sí, sí, se sí, quedaron en la usaron en la marcha del 16 y yo la obsequié al colegio Che Guevara, que el tiene de un nombre, Avellaneda. Exactamente, enclavado en un ambiente maravilloso, sí, que tiene un nombre tan legítimo como no legal por ahora, sí, porque sí, adujo el ministerio que no iban a acceder a ponerle el nombre, bueno, como, de un asesino. Como la plaza Che Guevara, que vos, si te fijás, sigue siendo Plaza Ramón Falcón. Sí, sí, penosamente. Déjenme decir dos palabras sobre este señor, uno de los argentinos más ilustres que dio la patria y del cual se conmemoran mañana un nuevo aniversario. Yo no quiero caer en el lugar común de hablar del hombre nuevo, ni de la campaña heroica en el Congo o en Bolivia, etcétera, etcétera, pero me quiero quedar con la oveja negra, con el pensador heterodoxo que se cagó en los dictados de la Unión Soviética, que escribió a contrapelo teorías económicas que no eran las teorías del comunismo soviético, ¿no es cierto? Y ese tipo que se endureció sin perder la ternura, como decía, y que recordamos de imágenes repetidas que están en YouTube también, como un ministro cargando en torso una carretilla que hace un ademán argento como diciéndole al camarógrafo: dejate romper las pelotas, me querés inmortalizar haciendo algo que tendrían que hacer todos los funcionarios. Me parece que es pertinente decirlo en un momento de cierta miseria de las ideas, donde la condición de político se ha prostituido a tal punto que ese ministro sin despacho, que manejaba tractores, que cortaba caña, etcétera, merece todo el encomio, ¿no? Totalmente, que, sí. Sí. Bueno. Como mañana es un nuevo aniversario del comandante Guevara, no quería perderme, ya que me dio pie la cita del colegio ese, estas palabras. Bueno, entonces, en modo cierre, ¿cómo continúa esto, Chiqui? Bueno, nos vamos a encontrar con los compañeros que participaron de un cierto mailing el 22 de octubre para ver si podemos mantener un estado de coordinación que profundice la movilización en defensa de la educación pública y salga con los tapones de punta contra esos colegios en los que se está cayendo el cielo raso, donde están viniendo viandas podridas, donde se encuentran ratas dando vuelta por allí, etcétera, etcétera, y donde a veces se amenaza, como pasó en el Manuel Belgrano, con judicializar al centro de estudiantes o oportunamente en la toma de Lilurtia con entregarle las llaves a la comisaría del barrio, ¿no? Yo creo que así como fuimos capaces ayer masivamente de decirle no pasarán a los gendarmes que reprimieron a los chicos de la Garganta Poderosa, me parece que es importante estar en este estado de alerta, militando el nunca más, como para que no nos pisen esa raya de tiza que el pueblo argentino ha trazado en materia de memoria, verdad y justicia. Chiqui, muchas gracias. A ustedes. La verdad es un gusto tenerte acá. Bueno, muy amable. Y a ese Moscovich también, ¿eh? Pero, ¿cómo que no? Un placer. Que ha sido mi manager durante todo el mes de septiembre. Bueno, ¿vamos con un temita? Dale, vamos con un temita. Esa es la sorpresa, Nanti. We'll be right back. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, bueno, estamos en Radio La Retaguardia. ¡A mí no me importa! ¡Sí! Estamos con un amigo, loco. Un amigo de los buenos. Internacional, el señor Paul. ¿Cómo andas, Paul? Hola. Ya vino Paul, así que ya lo conocen. Ya nos conmovió con esa voz una vez. Sí. Nos va a conmover de vuelta ahora. Nos va a seducir. Esperamos que mi castellano se mejoró. Sí, mejoró. Quédate tranquilo que mejoró. Bueno, hoy está Paul y si escuchan un chic, es la novia Jazmín, que nos está sacando unas lindas fotos. Que le van a encontrar también después. Sí, que la vamos a encontrar colgadas en internet. Así que bueno, y el señor Pablo nos sigue acompañando con su guitarra, va la guitarra de mi hermana, pero que con el sonido que él le saca, capo. Así que bueno, va a ser un lindo bloque. Bueno, Paul, retomando un poco la entrevista que tuvimos la vez pasada, sí. ¿Cuál fue tu deseo? ¿Por qué viniste a Sudamérica? Hay dos razones. Ahora estoy estudiante en el Urquia, en la Escuela de Arte. Y la primera razón de mi llegada acá es que estaba en una escuela de Bellas Artes en Francia y quería saber algo más que estaba afuera de la historia del arte oficial que se aprende en Europa. Porque sí, acá también. Nunca escuché nada de las artes, por ejemplo, latinoamericana. Y por esto llegué acá, para descubrir primero, para satisfacer mi curiosidad personal. Y la segunda razón fue que estoy armando un viaje que también es algo que me apasiona. Sí, te apasiona. Sobre... un gran viaje de 4 meses sobre los pueblos originales. Y bueno, estas estaban las dos más grandes razones de mi llegada. Bueno, el primero lo cumpliste, ¿no? Sí, el primero, y re bien. Ayer fuiste, me decías, al Museo Etnográfico. Ayer fui al museo, en los arquivos del Museo Etnográfico Ambrosetti, que está acá cerca de Plaza de Mayo, donde Mónica nos abrió y nos mostró libros muy antiguos y muy interesantes. ¿Quién es Mónica? Es una piba que trabaja allá. La guía. La guía, eso. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica, si nos escuchas. Y también descubrimos, nos habló de una otra librería, pero que es una librería para vender, que se llama, puede hacer publicidad, que se llama Elena de Buenos Aires, que tiene una colección personal de libros muy raros y muy viejos. Entonces fuimos por allá también para descubrir todo eso. Lo podrán seguir, se nos siguen, en Facebook. Bueno, entonces, para, ¿el proyecto cómo se llama? A ver, vamos punto por punto. El proyecto se llama Altamira, porque fuimos, como estamos, no estoy solo, estamos por ahora en tres, quizás por ahora en dos, quizás en tres. El colectivo se llama Altamira de nombre general. ¿Sos vos? Jazmín y un amigo que todavía está en Francia y que seguramente no va a viajar con nosotros, pero que nos sigue y nos ayuda con búsquedas y algo así. con proyecto de arte. Es un proyecto de arte más que todo. Uh-huh. Quería decir. O sea, ustedes van primero a Tierra del Fuego. Sí. Así, directamente. Directamente tenemos 51 horas de colectivo, más o menos. Y nos quedamos en Tierra del Fuego por un mes para empezar. Para empezar la investigación. Y después suben. Y después subimos. El segundo objetivo es por Patagonia Argentina, en la provincia de Santa Cruz, donde estamos en contacto con una comunidad mapuche tehuelche que se llama Camusu Aike, y estamos en contacto ahora, estamos charlando con ellos, nos podemos quedar también un mes o un par de semanas para descubrir esta cultura. Porque nos interesaba también, primero, en Tierra del Fuego, esta cultura que ya más o menos desapareció con los Xeltnam o los Ona. Entonces nos parecía interesante de hablar de una cultura no solo que desapareció, pero que también sigue viviendo y luchando. Y por eso nos parecía interesante de contactar estas comunidades que hoy en día están luchando. Y dos cuestiones. Primero, ¿cómo llegaron a contactarlo? Y segundo, si esto se va a repetir en todo el resto de los países que estén, si van a tratar de llegar a los descendientes de los pueblos originarios. Y después, en tercera, si es un proyecto artístico, si van a recolectar la cultura de ellos en materia de arte, o si toda la historia en sí, todas sus costumbres, todo lo que conlleva eso. Allora, por la primera, ¿cómo fuimos en contacto? Por la mayoría con el internet. Mucha búsqueda con el internet, que es una gran fortuna de nuestra época, y podemos decir que por una persona que nos contestó, estaban 10 preguntas por todos los lados, pero bueno. La segunda es que Jasmine, que está acá, ella ya trabajó con pueblos originales en Australia, que es muy diferente, pero que es exactamente la misma preocupación, el mismo tema, porque ellos también están luchando por sus derechos. Es una situación muy grave también en Australia. Y es algo que nos parece muy interesante porque que tiene temas más políticos, porque pensamos que una sociedad que no puede acoger la gente diferente no puede seguir de una buena manera. Y cuando se ve cómo se trataba todas estas culturas diferentes, bueno, nos parece interesante de... primero, atirar la atención sobre este tema, porque por ejemplo en Europa, donde no tenemos pueblos originales, no se sabe nada. Uh-huh. Y segundo, porque no me acuerdo de mi segundo tema. y bueno, por la tercera pregunta, lo que queremos hacer es, nosotros estamos estudiantes de arte. No estamos científicos, no estamos etnógrafos. Y esto es muy interesante, porque si buscas algo de científico, hechos muy mejor escritos que lo podremos hacer nosotros, están. Uh-huh. Nuestra búsqueda es algo de arte donde estas culturas nos van a inspirar para crear. Y obviamente... es también una excusa para mí, arte es la excusa para hacer otras cosas y de hablar de estos temas. Seguramente vamos a escribir artículos, y el objetivo final de este viaje de 4 meses sería un libro sobre todo lo que encontramos, pero es abierto. Bueno, entonces ahora en cuanto a eso, ¿se puede donar? ¿Se puede aportar al proyecto en cuanto a lo económico? En cuanto al económico, se puede aportar Un sitio de, no sé si se dice acá, crowdfunding o de financiamiento participativo, sí, que se llama Ulule, U-L-U-L-E, y se busca el proyecto Altamira. Sí, lo vamos a subir a la página, que tranquilo. Perfecto. Y también, obviamente, los vamos a tener informado por todo el tiempo del viaje sobre la página Facebook, también sobre un sitio que estamos haciendo y que nos vamos a lanzar mañana seguramente con el primer artículo. Bueno. Y entonces, además van a mandar trabajos originales, ¿no? Sí. A medida que van avanzando en el viaje. Como estabas diciendo, sí, es un viaje de arte más o menos. No nos interesa quedarnos en un taller cuando el mundo afuera vive. Entonces, seguramente vamos a hacer cosas viajando, nomadismo. Pero los proyectos los vamos a mandar a un lugar en Francia. Así que nos los traemos en nuestras espaldas por todo el tiempo del viaje. Y esta forma, a mí me gusta esta forma de nomadismo porque obviamente va a impactar sobre la forma de trabajo que vamos a hacer. Y es obvio que no voy a construir una escultura de 10 metros por 10 porque no la puedo traer o bueno, algo así. Entonces muchas fotografías digitales, puede ser esculturas efímeras, bueno, muchos artes visuales de dibujo, escritura. Me gusta esa relación de nomadismo con civilizaciones que hayan sido nómades, entonces también obvio. Está bueno ponerse en ese lugar. Y a mí me encanta esto de la curiosidad que tienen, yo te conozco a vos en particular, Paul, esto de tu alimento diario, de sin eso no, sí, no lográs vivir, sí, o pareciera, ¿no? Obvio, yo considero, bueno, sin decir qué es el arte, por mí considero que una de las definiciones serían de el arte es como un diario de viaje, y el viaje sería la vida en general, y bueno, esto es algo que lo pienso mucho fuerte, muy fuerte. Entonces, mucho de mi práctica artística, si se puede decir, por ejemplo, es solo cuadernos, que también no estoy en viaje, estoy en mi casa o también en Francia, lo voy a llenar, a escribir, a dibujar, porque son, bueno, las cosas que me, no sé cómo se puede decir, es una catarsis, una búsqueda que sigue sin fin, como el arte. Sí, sí, pero también no sé, no nos interesa solo el arte, como se dice. Uh-huh. Estamos buscando de hacer que el arte puede acoger muchos otros temas, por ejemplo. Sí, no estamos artistas por ser artista o con el tema del arte por el arte. Es que para mí todo termina llevando al fin, a la función en sí del arte. Y que escuchándote digo, no hay una función, porque puede ser terapéutica, puede ser catártica, puede ser comunicativa, informativa, espiritual, porque digo, justamente lo que pasa mucho con las civilizaciones de los pueblos originarios de acá, es que ellos le hablaban a los dioses. Uh-huh. Entonces, si vos planteás el arte, o no, en realidad justamente está mal hablar de arte y ponerle arte a lo que ellos hacían, uh-huh, pero ellos se comunicaban con seres omnipresentes, ¿no? Que estaban no sé dónde, y hacían, y tienen también cuestiones abstractas por momentos. O sea, el arte abstracto acá en Latinoamérica tiene 2000 años. Entonces, siempre se habla, no, porque el arte es esto, el arte es lo otro. Justamente, creo que lo interesante es que es multifuncional. Hay un montón de, hoy puedo decir, bueno, estoy haciendo arte de tal manera y por tal razón, pero mañana va a ser, puede ser algo totalmente diferente y los dos van a tener la misma

pero pronto se acabó como se acaban las cosas. Que te hunde el dolor, nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar, me arruinaste el corazón. Estoy tan lejos, tratando de olvidar. Bueno, estamos de vuelta. ¿Cómo andan, muchachos? Aquí está el nuevo programa. Buenas tardes otra vez, sí, compañeros. ¿Cuántas veces van a saludar, muchachos? Bueno, no sé, pero cada vez yo que siento que nos vamos mucho tiempo cada vez que ponemos una canción, así que es bueno volver y saludar. Las que haga falta. Así que bueno, ¿qué onda? Como cerramos el bloque anterior, como le decía Paul, si te preguntaba si iba a Lilurtia, porque en Lilurtia se está haciendo un congreso de arte, género y educación. Exacto. Y al mismo tiempo, mañana arranca el encuentro de las mujeres, el número 31. Yo pensé que existía hace poco, el número 31 en Rosario. Y ahora mismo estamos conectándonos con Valentina. Hola, Valentina. Hola. ¿Nos escuchás? Me dijeron ocurriendo, no se escucha nada, así que no sé. ¡Hay un caballo! ¿Dónde estás, Valentina? ¿Dónde estás? Hola. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? Vale. ¡Hola! Hola. A ver. Bueno, aprovechemos a gritar. Gritemos. Bueno, estamos teniendo con problemas con Valentina. Acá, creo que es el caballo que acaba de ver, le pasó algo, no sé, se la llevó puesta el caballo, pero bueno. Bueno, estábamos tratando de comunicar con Valentina porque ella estaba yendo para el encuentro, de hecho. Ella estaba yendo al encuentro. Que empieza mañana en Rosario, ahí se escucha como desaparece Valentina. Pip, pip, pip. Sí, lentamente. Yo le presté la bolsa de dormir porque no tenía. Bueno, ya la va a poder usar. ¿Qué onda, acampan? ¿Eh? Sí, acampan en colegios. Ah, mirá qué copado. Pero van como miles y miles. Sí, ¿no? Sí, una bocha. Es grosso, grosso. Es un número que no me lo acuerdo ahora. Sí, pero tipo, si lo hicieran acá, imagínate, toda la gente. Sería no como sé, mucha gente. No para sé. Mí que sí. Pero tal vez Rosario, como está ahí en el medio del país. Es más de fácil bueno, acceso. Sí. Creo que la perdimos a Valentina. Bueno, sí, sigamos. Vos me seguís contando. Cuestión. El Rogelio Irurtia, por parte del ISFA, que son los terciarios. Sí, sí, mandale, Pablito. Primer congreso a nivel así de ISFAS, porque se los invitó al resto. Bueno, de arte, género y educación, creo que es el primer congreso en sí. Sí. Pero bueno, se empezó con estos ejes y la verdad que es riquísimo en todo sentido. Sí, estoy bastante orgulloso de Lilurtia, de hecho por eso me pone bastante orgulloso. Organizado, pintamos las aulas, pintamos tres aulas, están impecables. Qué lindo. Organizamos los espacios de manera, la verdad, bastante prolija, así que era bastante lindo estar ahí. Dani nos hizo un rediseño gráfico, sí, para el cronograma y todo eso. Venía con el señalador para, sí, libros, sí, para tomar apuntes. Y después, en las mesas que hay, los debates, la gente que vino, yo me gustaría destacar, no sé si estabas, Leo, vino un integrante de Mujeres Públicas, un colectivo de arte, son cordobesas. A las que hacen intervenciones en carteles, sí, yo no estuve, pero me contaron. Pegatinas y otras movidas que ahora voy a detallar, pero súper polémicas en el mejor sentido. Mismo nosotros estábamos ahí y yo decía, nunca me lo pregunté. Hacían pensar. Sí, sí, ahí ni siquiera lo había visto. ¿Te acordás alguna? Sí, habían unos pares que eran hacían pegatinas, son fotocopias con frases o preguntas, sí. Había unas que eran así muy irónicas. ¿Qué sentiría usted si viene su hijo y le dice que es heterosexual? Claro, ahí. Dando vuelta el sentido común, todo el tiempo. O entregaban, ¿cómo se llaman? Para hacer lo del censo, así como, ¿cómo se llama? Test, que tenés que poner sí o no. Formularios. Formularios, en Puerto Madero, sí, con este tipo de preguntas. Bueno, ¿qué sentiría si viene su hijo y le dice que es heterosexual? ¿Alguna vez se preguntó, alguna vez pasó por la etapa de ser heterosexual? Cuestiones así que vos los lees y decís, pero esto es raro, o sea, está mal. No, la gente mismo le decía, che, está mal esto, no tendría que decir homosexual. Te equivocaste. Porque vos, eso no es lo raro. Claro, no es la regla. Digo, y está buenísimo porque frases te dan totalmente vuelta el sentido común que uno carga todos los días y das por hecho ciertas cosas. Claro, como que el mensaje está en el sentido que no hay un sentido común, no hay algo común en sí. Esa es la idea que creo que se viene a plantear ahí, ¿no? Y muy muy polémicas, sobre el aborto, a favor del aborto, mismo, son de Córdoba encima, que es una sociedad un tanto contradictoria, pero bastante conservadora. Entonces, hacer movidas ahí es muy provocativo. Tenían una que era una aguja, viste, para coser, que decía, bueno, con esta misma aguja se hacen abortos, ¿sí? Y se tejen los zapatitos para bebés. Claro. Cuestiones así que son, ¿cómo decir?, muy impactantes. Sí. Después tenían uno que estaba buenísimo, que habían hecho cajitas de fósforo, que decía la única, con la frase de la única iglesia que ilumina es la que arde. Y eso lo llevaron al Museo del Reina Sofía. O sea, un museo muy groso, muy sí. groso en España, muy provocativo, porque había gente que pertenecía al círculo de la religión. Mm. Fueron a la Bienal de Cuba, muy grosa también. O sea, son chicas que vienen con una flor de trayectoria. Así que bueno, entren a nuestra página, lo subimos, creo, sobre el colectivo, Mujeres Públicas. Y bueno, y después, no sé, rescatar eso. Hoy termina el congreso. Uh-huh. A la par del congreso, en la escuela, los chicos del secundario están haciendo la Semana de las Artes. Que este año es el año más activo que se ve, tipo, se vio el cronograma, está como bastante bien organizado este año, así que parece que está bueno, sí, también. La exposición que están organizando los chicos son muy buenas, los talleres muy creativos. Así que es la verdad que como irurteano creo, sí, lo que un es un poquito de orgullo, ¿verdad? Es sí. un poquito bastante. Yo el miércoles cuando arrancó todo, no te imaginas la alegría que tenía. Además, hicimos ahí con mi amigo Bullo. ¿Se acuerdan que yo traje una entrevista que le hicimos a Ivana, una travesti, en la marcha de los travesticidios? Sí, me acuerdo. Bueno, le sacamos una foto e hicimos una gigantografía. Ay, qué lindas las gigantografías que se mandan ustedes. Bueno, cuestión que la pegamos ahí en la escuela. Y Stop Transfobia era esa, ¿sí? Sí, correcto. Ah, yo la vi, estaba muy bueno. Y es hermoso primero hacerlo ahí y que la gente se acerque, ayude y además, bueno. Igual un comentario, me causa mucha gracia cuando se refieren como irurtianos, sí. me suena marciano o algo así. Es que somos bastante marcianos. Sí, son un caso particular ustedes, pero me causa mucha gracia los irurtianos. No te das cuenta, pero ya es una identidad, es uno se da cuenta, creo que tal vez cuando hablando con alguien que no sabías que fue la Irurtia, y te puedes dar cuenta. Sí, te puedes dar cuenta. Te puedes dar cuenta o después te cae la ficha cuando te enterás y decís con razón, pues. Ah, igual, eso que me hizo acordar, a mí me pasa que reconozco a la gente que es de teatro al toque. Y la gente que estudia tal cosa como que se le puede reconocer. Por ejemplo, los de teatro te empiezan a hablar y decís, ah, vos sos de teatro, ¿no? Con la Irurtia, bueno, es algo parecido. Tienen etapas también. Es que yo creo que es algo que te da la educación artística. Somos gente colorida. Somos gente, sí, pues. Lo decía recién el Chiqui, lo decían en el Congreso varias personas que fueron a distintas escuelas de arte a hacer conferencias. Uh-huh. Y que comparaban todo el tiempo, bueno, la población de las escuelas artísticas, el imaginario, el tacto. El tacto, esto de la corporalidad, no sé cómo se... ¿Qué hay en las escuelas artísticas? El darse un abrazo, un beso. No sé si es... No, eso plantea que no es tan normal. Rompen mucho con lo... O sea, son muy descontracturados, si me aceptan la palabra. Es muy relajado. Nada que ver con una escuela técnica. Siempre me voy a poner mi ejemplo. Te estaba por preguntar, ¿y vos dónde estudiaste, Fede? Que nada, que es totalmente distinto. ¿Que usabas uniforme, boludo? Y una uniforme y me ponía de pie cuando entraba un docente al aula. Sí, así. A mí también me hacían hacer. Bueno, o sea, pero está bueno eso. Y bueno, no sé qué pasa con la Tana, que no nos contesta. Algo con un caballo pasó, creo. Capaz que se quedó sin batería, no sé. Porque también recién le mandé un mensajito, pero bueno. Íbamos a comentar un hecho que salió en la televisión. Declaraciones polémicas. Polémicas, sí. Bueno, vos sabes más del tema porque vos nos puedes contar mejor. Mira, sé lo mismo que Leo porque lo vimos juntos y que vos, porque vos también estabas. No, yo no estaba y no lo vi. Ah, por no eso, viste. No sé. Bueno, entonces estoy Fede hablando de lo bueno, que me contaron antes ustedes. Antes que nada, me gustaría rescatar que somos cuatro hombres hablando de género. Vamos. Me gustaría hacer destacar eso. ¿Qué es el ser hombre? El ser hombre. ¿Asumiste mi género? Cuestión. Nati, ¿sabes cuál es el audio? Vamos a pasar un audio sobre las declaraciones de. Nombres, quiero nombres. Bueno, ¿cuál declaraciones? Es una serie. Es un extracto de la serie Educando a Nina. Educando a Nina. Con Griselda Siciliani. no sé qué. No era que vos no sabías de esto, tipo. Pero mi vieja ve esa novela, ¿qué querés que te diga? Me encanta. Bueno, mejor eso que ver novelas, esas novelas árabes que están bien. Mejor eso, no, eso nunca puede ser mejor que nada. Ver novelas de Telefe, así como esa, no es mejor que nada, es un garrón. Creo que ver la tele no es mejor que nada. Sí. Pero a veces uno encuentra cosas interesantes, por lo menos. Bueno, ahí va el audio. Sí, una frase muy desafortunada. Ahora voy a usar a los hombres como ellos usan a las mujeres. Mira, amiga, hay algo que yo nunca te confesé. Una vez Rolando me pone un revólver en la cabeza y me dice, no. Date vuelta. Sí. Y digo, Rolando, ¿qué estás haciendo? Bueno, me doy vuelta, entrego lo que tengo que entregar. Sí. Y ahí cuando estábamos fumando el puchito, le digo, Rolando, ¿por qué me pones el arma en la cabeza? Y yo siempre te he entregado la parte trasera. Y me dice, sí, pero nunca tan fruncido. Amiga. No me estás escuchando. No te estoy escuchando, me quedé como... Bueno, no es que no te esté escuchando, lo que pasa es que me enteré. Sí. Bueno, lo seguimos. Tremendo, Básicamente la amiga le dice... No, sí, te estoy escuchando. Pasa que Javier me dijo no sé qué, como minimizando lo que le estaba contando la amiga. Eso, minimizando, banalizando, como si fuera algo menor. Pero yo me lo puse a pensar, puede ser bastante medio polémico, pero yo me lo puse a pensar que creo que ahí está el chiste y hasta lo puedo llegar a rescatar de forma positiva esto, tipo. A ver. ¿Cómo lo rescata de forma positiva? Ver, quiero escuchar que eso. El chiste es de, no sé, o sea, no creo que esa serie, esa novela lo haya hecho de esa forma, que lo haya pensado así, pero si lo puedes pensar en el sentido de que la mina cuenta eso y después la mina no le da bola. Y ahí está el chiste. Como ahora está pasando, eso es un tema que está pasando mucho ahora y todavía hay gente que no le da bola. Para mí se lo puedo pensar desde ese lado y quizá para mí está la crítica al chiste y no creo que lo hayan pensado así ellos para nada. No, y encima están jugando, si quieren hacer un chiste, están jugando con fuego porque un chiste sobre violación. Y bueno, pero que... en uno de los primeros programas que íbamos a discutir, me acuerdo cuáles eran los límites del humor negro. No sé si humor negro porque... El tema es que es complicado encontrar el chiste ahí también. No, es una situación dramática. Sí, sí. Tal vez eso, si vos... Si yo planteas... no veo esa serie, no sé cómo será, así que no puedo opinar mucho. Pero, la situación es una persona y le está contando a otra que la violaron y la otra le dice, ah, bueno, disculpame, no te estaba prestando atención, ¿qué me dijiste? O, uy, qué mal, pero hasta ahí nomás porque está distraída con otra cosa. No era violación porque estaba el consentimiento de la chica. Lo que era raro en la situación era que le había puesto el arma y no le había avisado nada. Igual, eso también es una línea muy delicada. ¿Cuál es el consentimiento? Eso. Claro. Eso también se está tratando, se habló mucho en el Congreso sí. Que el silencio no es el consentimiento, que el consentimiento entre comillas muchas veces es la sumisión, porque es el estar acostumbrado a eso, el pensar que uno está acostumbrado a una sociedad en la que es así, el hombre es el que tiene el poder, entonces el consentimiento es simplemente que la mujer tiene que hacer eso, ¿no? O sea, no es explícito. Sí. Entonces tipo, de hecho dice, yo siempre te entrego lo que tengo que entregar. Claro. Como si tuviese que entregar algo. También. Sí, encima de esa parte que le dice, y bueno, yo le entregué como tiene que ser, y la mía dice, y sí, ¿no? Esa contestación también de que claro, es lo que hay que hacer, ¿no? Por eso, hubiera estado bueno. Siempre decimos lo mismo, hubiera estado bueno. No, pero yo tengo el prejuicio de que la serie es una mierda. Sí, eso sí, no la conozco, pero sí. Totalmente. Igual yo quiero seguir con esta idea que dije. No seguirla, pero. Sí. Que para mí está bueno que pase eso en la tele, no está bueno, o sea, no está bueno, pero ese es el tema, que no está bueno y es cosa que pasa en la vida real. Sí. Y cómo se trata ahí, para mí puede verse como una crítica a eso, tipo, a cómo se sigue pasando en la vida real y se sigue pasando por alto, siguiendo de largo. Leo, vos que sabés de imagen, de cine, de audiovisual, vos si querés generar una provocación o querés generar que el espectador se repregunte en cuanto a esa situación cotidiana que muchas veces se repite y uno pasa por desapercibido, vos... generás todo, ¿cómo decir? Un marco, una cuestión en cuanto a la fotografía para... Sí, eso es lo que digo, que yo creo que la serie ya tenía esa intención. No, por eso mismo. Pero está bueno cómo lo rescatás. Mm. O sea, sabemos que no era la intención, pero nos sirve como advertencia para ver cómo se toman ya tan... se banalizan cosas que no... Claro, pero quizá la serie quiso meter eso porque le pareció que era un tema de actualidad. Claro, exactamente. O sea, es un tema que se está... tratando mucho más ahora de forma positiva, que se están rescatando y se están empezando a sacar. Y es más, te voy a contar algo que me pasó ayer viajando por la avenida Córdoba. ¿Te pusieron un chumbo? No, en el 99 estaba arriba del colectivo, pero en un momento miro por la ventanilla y había una patotita, tres o cuatro pibes. No voy a describirlos porque después dicen que es estigmatizar y demás. Pero había cuatro pibes en forma de patota afanándole a una mina. O sea, la tenían agarrada de brazo, le estaban, uno tenía ya el documento en la mano, otro le estaba sacando la cartera. Y era en plena avenida Córdoba. A un horario, sí, eran las 11 de la noche, pero había gente transitando. Y de repente vos mirabas y había alguien que miraba así, pero observando. Y tal vez uno dice, bueno, es miedo o qué, pero lo que me impactó fue la gente del colectivo. Que en el momento todos miraron por la ventanilla, dijeron, ay, le está robando. Y después todos volvieron al celular. A la cuadra, todos de nuevo con el celular en la suya. No sé, por lo menos una vieja. Sí, por lo menos un ponele, te voy a poner algo re prejuicioso, pero por lo menos una vieja después te está durante una hora contándote lo terrible que es la inseguridad. Pero esta, o sea, la gente simplemente miró, se comentaban entre los pasajeros, le está robando. Y a la cuadra ya estaba cada uno en su mundo haciendo sus cosas. Ni siquiera sacaron una foto como para... No, pero ni siquiera alguien que haya hecho un llamado a decir, mirá, acabo de pasar por tal calle y tal otra. Y ni siquiera, y me incluyo en ese colectivo, porque yo estaba ahí, también lo vi, no hice nada. O sea, yo miré por la ventanilla y dije, uy, le están afanando. Es que ahí viene un poco de presión social. Y seguí en lo mío, o sea, no le di mucha bola. Es como... Pero también, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a bajar del colectivo y vas a ir a gritarles? El tema es que cargamos todo eso. Vas a llamar, vas a sacar el celular y... Pero bueno, pero como bien decís, algo podías hacer. Me parece que es un buen paréntesis eso, como para hacer una crítica y una autocrítica. Exactamente, o aunque sea, podría, no sé, haber llamado y decir, mira, quiero hacer una denuncia que en tal calle y tal calle, y aunque te pidan todos los datos, le decís, en este momento vi tantas personas que estaban arrebatándole la cartera a una mujer, no sé. Pero por eso es... Es como que asusta que se naturalice tanto estas cosas, como, no sé, tantas otras. Y por ejemplo esto de la violación, bueno, violaron a tal, sí, qué mal. O en su momento cuando, no sé, a veces pasan cosas que se las toman muy muy a la ligera, se toman. O mismo, y con esto, o sea, un chiste de muy mal gusto en un programa de televisión que debe tener determinada audiencia y no sé cuánta repercusión o cuánto eco tuvo después en cuanto a las críticas a eso. O sea, no me imagino de repente el noticiero, aunque no lo veo, pero no me imagino diciendo qué mal que se habló, que se hizo esto en tal programa. O sea, sí, buscás en Google y no te saltan ningún noticiero así conocido. También quería rescatar algo que subimos también a la página sobre justamente los medios de comunicación y el poder que tienen. Un arquero español, del Gijón, sí. Que fue totalmente sacado de contexto. La situación fue la siguiente. Baja de su colectivo con todos sus compañeros del equipo para jugar de visitante. Y lo que se ve en la imagen, la primera imagen que desató todo, es él bajándose y mirando de forma provocativa o como... Ahí lo que es importante es la fotografía. Como... Sí, por eso, ahí como cuenta, ¿no? Mirando, como desafiando eso, desafiando a la barra contraria, a la hinchada contraria. Y pum, se fue. Entonces, ¿cuál era el titular? Arquero del Gijón desafía con la mirada a la... Además, malísimo. Sí, claro, son los tibios, los españoles. A la hinchada local, una cosa claro, así. Putealos, bueno, hace otra cosa, como mirada. Como yo les digo siempre, chicos, el único medio de comunicación importante y que de verdadero somos nosotros. Obviamente, que, claramente. Sí, vamos a tener el monopolio. Bueno, cuestión que... ¿Saben lo que había pasado realmente? Este hombre estaba mirando así con esa cara que no era desafiante, sino de sorprendido. Porque había una persona en el público que estaba teniendo un ataque de epilepsia. Incluso en el video se ve que un paramédico sale corriendo para ese lado. Bueno, pero digo, ¿cómo sacan de contexto? Sí. Y hacen lo que se le canta con eso, con la imagen. Porque yo creo que es eso, son los maestros del montaje y del relato. Sí. Hacen lo que quieren, o sea, cambian totalmente el sentido a una imagen. Pensar lo horrible que debe ser una persona famosa, reconocida y que puedan... Que estén atentos a todos tus movimientos y que cualquier cosa se la puedan sacar de contexto y tirártela en contra. Tipo, eso también es una cosa horrible. Cómo te manipulan a vos mismo y tipo, y te tratan tipo. Esa situación mismo, sí, tipo, cuando. Sí, es tremendo el manejo que hacen de la información. Conocida, sí, pasás. Dejás de ser lo que eras realmente porque se te manipula la información. La dignidad se te va a la mierda, o sea. Te tipo, pisan totalmente. La gente ya no te conoce por lo que decís vos, sino por lo que sale que dijiste vos, que puede ser. Cualquier chamullo puede ser totalmente inventado. Bueno, de hecho este hombre salió dio una conferencia, la verdad que ejemplar, la subimos, vean lo que dice. Dice hijo de puta, yo corregiría eso. Creo que es una palabra que justamente hay que ir contra la naturalización. Hijo y de yuta. Hijo de yuta. No, yo, me toques los cojones. ¿No era así? Sí, increíble. Me causa mucha gracia. Pero no, con una altura... la violencia necesaria. Vean, es el video que dura 2 minutos. Está ahí en la página. Lo ubicó al periodista. Bueno, chicos. Pablito. No me señales. Bombón helado. Vamos acá a tocar un tema con Leonardo, un tema de Ignacio Postmortem, que si nos estás escuchando, te mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo. Y del más allá. Y dale, vamos con un temita que Pablito se estuvo aguantando todo el programa. Bueno, vos también cantás. Bueno, está bien. ¿Tiene coros? ¿Así hacemos coros? Sí, sí. Lo vamos a sacar ahí. Un año y medio que te veo tan feliz como ayer. Mi dulce flor metafórica, la flor se marchitó. La fatiga le ganó. Se detiene a pensar para olvidar. Porque los pitagoritos mataron al paso de meta a punto. Se detiene a escuchar Where is my mind? Prislo para entristecer y aliviarse. Y hace un año y medio que te veo tan feliz como ayer. Mi dulce flor metafórica. Y hace la la la la la. Y hace la. Flor metafórica. Muchas gracias. Así. Un solo. Esto es lo que estuvieron esperando todo el programa, chicos. Somos unos indies, me parece. Sí, a mí me encanta. Somos unos indies de la gran. Le mandamos un saludo a Ignacio, que es el dueño del tema. Que ya lo patentó el tema. No sé, lo tiene en SoundCloud, pero lo tocamos nosotros en un medio de comunicación primero, así que ganamos, ¿no? Sí, ya es nuestro. Ignacio ya estuvo en un programa, estuvo por teléfono y nos tocó canción que se escuchó medio raro, pero bueno. Sí, todo un personaje. Che, ¿les parece saludar y cerrar con Galeano o Galeano y saludamos? ¿Qué le parece? ¿Sabés qué? Antes te quería comentar. ¿Qué? No sé si llegamos con el tiempo, espero que lleguemos. Tenés te 4 minutos, Fede. Una situación que surgió en un grupo de WhatsApp de la facultad, donde un compañero al que no conozco, porque es un grupo, no sé, de 15 personas, pero me hablo con 5 o 7. Bueno, la cosa es que de repente el otro día llego a casa, justamente esta mañana, abro el grupo porque vi que había muchos mensajes y veo de tanto revuelo. Voy a leer nada más que los mensajes que escribió este compañero en particular, ignorando las demás respuestas, pero es muy llamativo. Lo que hacen los medios de comunicación, ¿viste? Sí. ¿Cómo les tiran? Mirá. A que no se imaginan, estoy en el 136 y una chica está por ser mamá. El colectivo vuela al hospital de Merlo. Creo que la chica llega al hospital. Al rato dice, es un desastre, acabamos de pasar por la comisaría de Mariano Acosta y en vez de llamar a una ambulancia, el policía se subió al colectivo y fuimos todos a la salita 38 de Mariano. Cuando llega a la salita dice, como la unidad está sin nada, nos dijeron que sigamos hasta el hospital porque no hay ambulancia para traslado. Y después, bueno, cierra con este comentario que dice, esto es una película de Almodóvar. Es que las historias, hay una película que arranca así, Almodóvar. Sí, pero es una secuencia muy... Es una muy buena historia, ojalá me pasen esas cosas a mí. Sí, pero así, imagínate que estás viajando en el bondi y de repente se desvía y van todos para el hospital. Es increíble. Ni siquiera hacer un transbordo. No, urgentemente es genial. Qué capo el colectivero. Es genial, sí. Qué capo. Che, hablando de bondis, la otra vez hablando con un colectivero, vayan adaptándose al nuevo precio que va a haber, que van a ser 10 pesos. Me dijo mínimo. ¿Cuándo? Me dijo antes de fin de año, 10 pesos va a estar el mínimo. Bueno, ¿podemos ir a Galeano? Dale, vamos con Galeano. Sacátelo a Galeano de ahí. Es que ponelo en el micrófono. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Es muy largo? Es una hojita así, mira, hermosa. Bueno, como siempre lo lees vos, lo voy a leer yo esta vez. No lo leí, pero bueno, lo voy a ver. Octubre 7. Los últimos... Ah, claro. Por cierto, el martes es mi cumpleaños. Por cierto. Dale. Los últimos viajes de Pizarro. Los científicos que identificaron a Hernán Cortés también confirmaron que Francisco Pizarro reside en Lima. Es suyo ese hueserío, acribillado por las estocadas y abollado por los golpes, que atrae a los turistas. Pizarro, criador de cerros de cerdos en España y marqués en América, había sido asesinado en 1541 por sus colegas conquistadores, cuando heroicamente disputaban el botín del imperio de los incas. Fue enterrado a escondidas en el patio afuera de la catedral. 4 años después lo dejaron entrar. Encontró lugar bajo el altar mayor, hasta que se perdió en un terremoto. Perdido anduvo mucho tiempo. En 1891, una multitud de admiradores pudo contemplar su momia en urna de cristal. Y al rato nomás se supo que esa momia impostora se hacía pasar por Pizarro, pero no era. En 1977, los albañiles que estaban reparando la cripta de la catedral encontraron un cráneo, que alguna vez había sido atribuido al héroe. 7 años más tarde, un cuerpo acudió al encuentro del cráneo y Pizarro por fin completo. Fue trasladado con gran pompa a una capilla ardiente de la catedral. Desde entonces se exhibe en Lima, la ciudad por él fundada. Lo leí medio como el orto, ¿no? Pero creo que... Hubo una parte que flashé que era Galeano. Pero después el resto no. Qué prosa. Bueno, che, chicos. Qué bueno que Pizarro se reencontró con su cuerpo, ¿no? Sí. Me quedo tranquilo. Saludos para Pizarro. Eso. Se encontró el nieto 121, quería decirlo para que... Una buena noticia de la semana. Una buena noticia. Y bueno, y ese ahora no... 121, qué número, ¿eh? ¿Viste? Tampoco parece un bondi, ¿no? Seguramente lo sea. Bueno, nos vamos al Congreso, Leo. Están invitados, chicos, si quieren venir. Sí, empieza... Ahora, ya empezó. Mismo, a las 7, bueno. Así que nos despedimos. Nosotros somos... A mí no me importa, en Radio La Retaguardia, todos los viernes. Está Ezequiel ahí afuera que nos está saludando. Que, ahí volvió. Que va a volver salió con todo, ¿no? Va a volver. Hoy estuvo... Vamos a volver. Vamos a volver. Y bueno, Pablo, un saludo a vos también. Porque gracias por estar, ¿no? De nada. Che, la verdad, un temazo. Chau, chicos. Chau, chicos. Buen fin de semana. Chau. sexy.